mil, mil amores y aunque no soy el pipiripao, pero si tengo mis chamaconas, a mí me gusta bailar jalao. A mí las roras se me amontonan y no me creo Juan Camaney, pero las quiero con toda mi alma, aquí hay cariño, yo soy su rey. Baila la cumbia, conquistador, enamorado, ese soy yo. El mil amores, que dos que tres, yo soy el mero, ¿cómo la ves? Y las buenitas me vuelven loco. Si de momento no quieren nada, me irán queriendo poquito a poco. Soy un vilón que las trae cortitas, por el que sufren, por el que lloran. Ya no le recen a San Antonio, que aquí conmigo la gozan todas. Baila la cumbia, conquistador, enamorado, ese soy yo. El mil amores, que dos que tres, yo soy el mero, ¿cómo la ves? Baila la cumbia, conquistador, enamorado, ese soy yo. El mil amores, que dos que tres, yo soy el mero, ¿cómo la ves? Baila la cumbia, conquistador, enamorado, ese soy yo. El mil amores, que dos que tres, yo soy el mero, ¿cómo la ves? Baila la